Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Una nueva profundidad se abre en mí, una fosa oscura que no conocía antes de hoy. Algo se sacudió y el mundo se abrió a mis pies. Me lo esperaba. La luz está cada vez más lejos y se hace difícil respirar en medio de estas paredes. No sé cómo podré sobrevivir. Parecen estar cada vez más cerca. Mis brazos se raspan al caminar y tropiezo una y otra vez. Cuando miro hacia arriba, cada vez parecen hacerse más altas, infinitas. No hay nada más. Oscuridad, vacío, distancia, un nuevo espacio que habitar. Nadie puede hacerlo por mí. No quiero, pero ¿quién más podría habitar en mi alma? Nunca imaginé que existiera una vida sin vos. No quise hacerlo. ¿Acaso encontraría sentido? Días grises habían existido, muchos, pero las nubes de hoy se meten en cada uno de mis huesos y ocupan cada rincón con su densidad. Siento cómo el frío se cuela en mis pensamientos. Mis movimientos parecieran no ser míos, y el tiempo casi detenido se niega a avanzar, a dejarme olvidar. Cuando la tierra se abre a tus pies, no hay más posibilidad que caer, aún gritando o en silencio. Solo queda caer hasta llegar al fondo de uno mismo. Caminar sin sentido, mirando el suelo o el cielo, con el peso de saber que tus pies no están más a mi lado, que ya no volverán a estarlo. ¿Quién podría estar aquí? No quiero compartir este dolor con nadie más, porque nadie más entiende cuál es esta profundidad que alcanzó mi corazón hoy. Pueden decir que sí, pero esta nueva inmensidad no deja de crecer, parece no tener fin. Cuando caminas dentro del abismo, nadie más puede entrar. Es una puerta estrecha, dolorosa, inevitable. La apertura no me permite moverme, pero me permite pensarte. Preferiría haber partido también. Los días habían sido lluviosos, pero hoy comprendí lo que significa la tristeza. El agua corriendo por mi rostro parece esconderme, pero solo me aísla de todo lo que me rodea. ¿Con quién más podría estar hoy, si no es posible estar con vos? Solo quiero permanecer en el fondo de mi alma, hasta que los minutos decidan marcar que el tiempo pasó, aunque ya no estés. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day, should be bent. It's a day that I can stand. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. I wanna die. such a lonely day, and it's mine. Today that I'm glad I survived. Todos los caminos conducen a Roma. Eso dice la sabiduría popular. ¿Quién no ha escuchado esa frase alguna vez en su vida? No sabía bien qué quería decir. Hasta el día en que te conocí, ese día se convirtió en un deseo. ¿Cómo era que todos los caminos conducían a un solo lugar? Es que antes de vos no comprendía bien qué quería decir vivir. Respiraba, sí, pero vivir, eso lo aprendí a tu lado, a sentir con cada uno de mis poros como el aire se mueve, a conectar con otros, a arder como las brasas, pero sin quemar y sin consumirme. Eso lo aprendí cuando te vi, cuando te tuve. Es por eso que aún espero que todos los caminos me conduzcan nuevamente a tus brazos. Anhelo que esa sabiduría popular sea un presagio, una fórmula, un conjuro, que me permita reencontrarte en el mundo que sea. Aunque me lleve esta plegaria cada uno de mis días, por favor, que todos los caminos conduzcan a Roma. Veo pasar las estaciones por el follaje en mi ventana, una tras otra sin parar. El sol en el verano sobre el brillante y verde follaje. Las lenguas de fuego en el otoño. La desnudez helada del invierno. Las flores y sus colores en la primavera. Puedo contar cómo los días pasan, inmutables ante mis palabras, ante mi deseo. No importa cuánto deba esperar, solo quiero que volvamos a fluir en el mismo cauce, que nos encontremos en la misma casa, que todos los caminos conduzcan a tus brazos, porque no hay otro final para mí. Medio cauce no es el mismo río, y se siente vacío sin vos. Prefiero poner mi mirada en ese futuro, en esa esperanza, de que volvamos a correr por la vertiente juntos. Seguiré caminando, aún en el cansancio, en la noche espesa, en medio de la gente o en el desierto. Mis pasos no se detendrán, porque todos los caminos conducen a vos, y eso mueve mis días. Seguiré esperando a que llegue el día en que me recibas, mi Roma. En el umbral de la puerta podré verte con los brazos extendidos y podré descansar al fin en tu casa, en mi hogar. en pausa. Así me siento a veces cuando te veo, intentando descifrar qué es lo que pasa por mi mente, por mi corazón. No te muevas de ahí, que estás siendo simplemente perfección. No sé ni por dónde empezar a desenredar el hilo de mis emociones. Es que siento tantas cosas que no puedo decidir con qué quedarme, si es real, qué más puedo decir. Espero que no te vayas. Mis pensamientos se disparan porque sí, en tu dirección. Aún no entiendo qué buscar o qué debería encontrar. Simplemente miro y no descubro la razón para pensar en vos, pero no puedo dejar de hacerlo. Sigo en pausa y sin poder ir más allá, rogando que lo entiendas y te quedes. El corazón es una cosa complicada, que parece no querer darse cuenta de lo que quiere, o está tan mareado con todo lo que le ofrecen que no sabe con qué debería quedarse. Me contaron tantas historias de cómo debería ser cada momento que no me dejaron espacio para saber qué es lo real para mí. No quiero fingir, quiero tener la seguridad de que existimos en este mismo momento y lugar amándonos. Que estás ahí para mí, que no desaparecerás con la brisa de la mañana. Los remolinos de preguntas giran una y otra vez, no me dejan reposar. No quiero que te vayas, pero aún no puedo salir de esta pausa en la que entro cuando te veo. Quisiera poder encontrar las palabras para expresar lo que siento, pero aún no llegan a mí. Sé que están, pero no logro alcanzarlas. El alma es un lugar extraño para algunos caminantes. No todos tenemos la misma libertad de ser quien somos. Solo quiero que te quedes un poco más. Que tu calor me abrace un momento. Cerrar los ojos para sentirte un poco más real, para sentirme un poco más real. No sé por dónde empezar, pero no te muevas de ahí. Sos simplemente radiante y no puedo quitar mis ojos de vos. Desearía quedarme en esta pausa una eternidad, vos y yo, sin decir nada más, detenidos hasta encontrar las palabras que tanto querés escuchar. Thank you. stand of the words that you told me. It's down of the words you say you're mine. It's down of the words that you came back to me. It's down of the way that you're losing me free. It's down of the way you look on the things that you say that you do. All the love. Life is nowhere so tight. Over line. Life is nowhere so tight. Love is no ways on time. Love is no ways on time. No sé cómo explicarte que solo debía irme de allí. No me había percatado de cuánto temía ese momento hasta que comprendí que no había vuelta atrás. Ahí estaba, de pie frente a vos. Y necesitaba irme. Así que tomé mis cosas y puse excusas, muchas palabras sin sentido, el tiempo, las obligaciones. Simplemente sentí terror, aunque no me di cuenta en ese momento de lo que pasaba. Todo era normal. Mis excusas eran válidas. Los autos pasan frente a mí y la música suena en mis oídos. Me aturde. Comienzo a comprender que en realidad no quería irme. Que sí, quería ir a ese café y seguir conversando hasta la madrugada y olvidarme de que antes existía otra vida que era para mí todo. No sé cómo poner en palabras esta sensación de un antes y un después, porque ese instante en que abriste tu espacio personal generosamente y me abrazaste con todo lo que llevo, en ese momento entendí que la vida podía ser mucho más que solo vagar por las calles mirando vidrieras para elegir lo que debería ser. Descubrí una nueva profundidad en mi alma, a través de tus ojos y mis palabras resonando en ese espacio hermoso entre nosotros. Me sentí como una presa atrapada, atada, de pie frente a vos, con temor, porque todo lo que conocía se convertía en algo sin sentido, cada vez más sin sentido a medida que el espacio entre nosotros se hacía más intenso, más cómodo. A medida que mis ataduras desaparecían, los barrotes se desvanecían. Y eso era todo lo que conocía hasta ese momento. Así que tomé mis cosas y me fui. Porque no supe qué hacer. A medida que me alejaba, sentía el latir de mi corazón acelerado. Me hacía consciente de ello. Hay cosas que no se pueden ignorar. Hay fuerzas de la naturaleza que nos avasallan y no podemos mirar hacia otro lado. Mientras más lejos estaba, más podía sentir cómo mi corazón se detenía a la espera de volver a encontrar ese espacio entre nosotros. Y lo sé, por eso sentí terror. Mi vida tiene que cambiar porque el sentido ya no es lo mismo. Ahora tengo una nueva profundidad que no puedo ignorar, que no quiero ignorar. La fuerza de la vida, cuando se levanta en el interior y nos invita a cambiar, es ineludible. No importa dónde esté, porque una puerta se abrió, puedo elegir seguir igual o volar. above your head. A beam of light comes shining down on you, shining down on you. The cloud is moving nearer still. A aurora borealis comes in view. Aurora comes in view. So I ran, ran so far away. I just ran, ran all night and day. So I ran, ran so far. Reached out a hand to touch your face. You're slowly disappearing from my view. Appearing from my view. Reached out a hand to try again. I'm floating in a beam of light with you. A beam of light with you. So I run. So far away, I just ran, ran all night and day. I just ran, ran so far away. I just ran, ran all night and day. Mis manos van tocando la arcilla roja de los cañadones. Aquí no hay nadie más. Es un camino que sube, siempre lo hacíamos. Reíamos al correr para llegar a la cima. Puedo sentir el eco de nuestras voces entre estas paredes angostas. Resuenan cada vez más lejos, pero no terminan de desaparecer, porque siguen resonando en mí una y otra vez. Aunque está lejos, si levanto la mirada puedo ver el cielo azul. Ya quiero llegar. La subida nunca fue sencilla, pero hoy no están tus manos para levantarme. Y las piedras en el camino parecen ser mucho más grandes. O tal vez mis piernas se encuentran más cansadas. No lo sé. Es que nada es lo mismo si no estás a mi lado. Ningún camino es igual sin tu presencia. Al fin llego a ese lugar donde el cielo y la tierra se unen, y puedo ver el horizonte desde la altura. Desde aquí todo se ve tan pequeño, tan irreal, tan lejano. Recuerdo estar parados en este mismo lugar, con los pies en la tierra y en el aire, mis manos entre las tuyas, hacia un lado la meseta roja, y nosotros sobre el acantilado. Aquí estoy otra vez. En soledad no es lo mismo. Abro los brazos y cierro los ojos para sentir el viento, para sentir en su abrazo tus manos que me rodean, que marcan los lugares en mi piel, donde es aún real tu presencia. Entonces me dejo caer. En el aire ya no existe el peso de mi cuerpo y las imágenes se van arremolinando en mi interior. Cada minúsculo momento hace que tu ausencia sea aún más insoportable. Y aquí las vivo todas, pero es mejor esto que tu ausencia. Sentir como el aire sostiene mi caída libre. Es como dejar de pensar un momento y que nada más exista. Solo yo y el infinito universo, en el que aún estamos juntos en algún lugar. Pero la vida no es así. Ya lo sabía. Tenía que llegar. La fuerza hace que me sumerja profundo en el agua. El frío despierta mis sentidos. Abro los ojos y esta masa azul me rodea. Cada burbuja de aire me recuerda a tus ojos. Cómo desearía quedarme allí, con tu mirada rodeándome. Comienzo a subir. Necesito dar esa bocanada de aire que llene mis pulmones dolorosamente porque estoy aquí sin voz, y que el agua resbale por mi rostro cubriendo mi llanto, mientras me dejo llevar por la corriente, porque no estás para sacarme del torrente de mis emociones, porque tu ausencia es más fuerte en mi interior que solo mi presencia. Time on my own, I never thought I'd need you there when I cry, and the days feel like years when I'm alone, and the bed where you lie is made up on your side. When you walk away, I count the steps that you take. Do you see how much I need you right now? When you're gone, the pieces of my heart are missing you. When you're gone, the face I came to know is missing too. When you're gone, all the words I need to hear to always get me through and make it okay. I miss you. I've never felt this way before. Everything that I do reminds me of you, and the clothes you left, they lie on the floor, and they smell just like you. I love the things that you do. When you walk away, I count the steps that you take. Do you see how much I need you right now? When you're gone, the pieces of my heart are missing you. When you're gone, the face I came to know is missing too. When you're gone, all the words I need to hear to always get me through the day and make it okay. I miss you. Made for each other out here forever. I know we were, yeah, yeah. All I ever wanted was for you to know everything I do, I give my heart and soul. I can neither breathe, I need to feel you here with me, yeah. When you're gone, the pieces of my heart, you. When you're gone, the face I came to know is missing too. When you're gone, all the words I need to hear to always get me through the day and make it okay. I miss you. Los textos leídos en este programa corresponden a María Luz Balbuena. Lectura y selección musical, Gonzalo Hernández. Esto fue Insomnia. Realización, Flojisto Producciones.